Now in Brasil, publicado el 14 de agosto de 2012 y grabado, como dijimos antes, con un interesante grupo de músicos contemporáneos. Entre ellos, David Stryker en la guitarra, John Lee al bajo, Don Braden como flautista en temas como Voce by Verde Jovim. Y desde Brasil, Romero Lubambo en parte de las guitarras, muy elegante, con el trompetista Claudio Roditi y todo desde unos estudios de Englewood en New Jersey. Esto es Música. El país de los sueños. En Andalucía. Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.